Sí, tengo entendido que estamos cerca del mes y nos faltan 2 días, estamos ahí. La verdad que, bueno, y la decisión en la asamblea que se hizo ayer, después de la que nos enteramos de la detención en forma ya definitiva para cumplir los 3 años de condena que le habían dado en su momento a Muñoz, decidimos continuar con el acampe por tiempo indeterminado y vemos, se van a ir haciendo asambleas en forma semanal y a ver cómo continuamos. Una de las personas también involucradas, al menos aquí, era una de sus compañeras, que era Silvia, que estaba de huelga de hambre hace más de unas semanas, la verdad, y el día de ayer se levantó. Sí, ya Silvia venía con problemas. El día domingo yo también estuve en el hospital esperando que le dieran el alta y ya venía complicada, ya tiene sus años, no es muy grande, pero sí, algunos problemas de salud Silvia tenía y bueno, entre todos y el pedido formal de Muñoz, ayer decidió, por suerte, irse a su casa con su familia y disfrutar de sus hijos y nietos, digamos, ¿no? Entonces, que Silvia se haya levantado y haya terminado al menos esta huelga de hambre también ahí justo enfrente de lo que es la Casa de Gobierno, ¿se debió también a que ustedes en ese sentido la han convencido y también por un llamado explícito también de Muñoz? Sí, es así, como vos decís, fue un pedido expreso de Rubén Muñoz, y después, bueno, nosotros hablamos mucho y tratamos de convencerla para que realmente se vaya a su casa, que ya ella había cumplido con su cometido, así que bueno, y nosotros de cualquier manera vamos a seguir con la lucha. Silvia, en este preciso momento al menos no se encuentra aquí, como bien decía, se encuentra seguramente en su casa y demás, pero ¿se puede saber al menos cómo está de su estado de salud? No, Silvia está en su casa, está acompañada, está con sus hijos, de salud, bueno, está un poco débil de todos estos días que estuvo sin comer, solamente tomaba agua, y es más, por ahí le costaba tomar agua, así que por eso esa descompensación que tuvo el día domingo. Pero sí, yo creo que a medida que vayan pasando los días, Silvia se va a recuperar y va a estar, yo creo que va a estar bastante bien. Si fue un pedido expreso de Muñoz también el poder levantar al menos la huelga de hambre, justamente, quiere decir que también se tienen contacto ustedes al menos con Rubén. Sí, el contacto está, así que nada, vamos a esperar porque ahora viene la vía de presentar recursos a otra instancia, digamos, del Poder Judicial. Así que bueno, habrá que esperar y seguir los pasos paso a paso, digamos, ¿no? Semana a semana, como sigue esto. ¿Les comentó cuál es la situación, al menos cómo se encuentra él? No, él está bien, él más o menos ya sabía cómo podría desenvolverse o cómo podía culminar este tema de la audiencia. Era una de las posibilidades, así que bueno, él está bien, está acompañado por su familia también, y bueno, ahora queda, te digo, la vía recursiva y esperar a ver qué es lo que sucede en estos días. La idea igual entonces es que el acampe continúe. Sí, el acampe va a continuar porque eso se resolvió ayer en una asamblea con todos los que participamos acá, y por tiempo indeterminado, y bueno, toda la semana se va a hacer una asamblea a ver los pasos a seguir y cómo, a ver si tenemos alguna respuesta de parte del gobierno. ¿Podemos ahondar un poco más, al menos en qué se trata justamente las asambleas que al menos tienen ustedes aquí? No, solamente cómo nos organizamos para continuar, los relevos, vos sabés que es muy difícil, somos todos gente grande y hay que hacer turnos de noche, de día, y bueno, nos estamos, digamos, desparramando así de a poco de algunos y para cubrir todos los 24 horas del día. Durante las distintas etapas del día, ¿cuántas personas al menos concurren aquí al acampe? Y no, por lo menos 40 personas por ahí que ocurren en horarios de la tarde, no hacía la mañana y a la noche se complica un poco, porque ya te digo, porque somos todos gente grande, la mayoría con algunos problemas de salud, así todo, estamos haciendo el aguante acá entre todos. Pero cumplen horarios rotativos entonces para tratar de entonces, como bien decías también, que el acampe continúe al menos hasta que tengan una respuesta también del gobierno provincial. Sí, eso es lo que estamos esperando. Sí, son turnos rotativos, nos vamos acomodando cada uno, también tenemos cosas que hacer en la parte privada, pero nos estamos arreglando bastante bien y bueno, estamos esperando algún llamado del gobierno o por lo menos algunos interlocutores que que se presentaron, como por ejemplo la comisión directiva del centro del círculo de oficiales acá de acá de Viedma. ¿Hay otras localidades, Cholechuel, El Roca, en el cual también continúa en la CAMPE, al menos hoy en día? Están los mismos que nosotros acá, están en Sierra Grande, están en el Valle Medio, creo que hay también, en Catriel, creo que también hay algunos, Roca, sí, y siguen los mismos que habíamos comenzado con los CAMPE, seguimos.